Bueno, acá lo estoy entrevistando a Francisco José Santana Álvarez. ¿De dónde eres, Francisco? De la isla de La Palma, archipiélago canario. Ah, que estamos del otro lado del mundo los dos. Sí, bueno, estamos en la misma nave espacial. ¿A qué te dedicas, Francisco? Estoy realizando este curso de la Academia de Webcasting, principalmente como padre de familia numerosa, que soy, y porque estoy interesado en utilizar estas herramientas, en implementarlas para las familias y el alumnado, ¿no? Ah, qué interesante. Decís que sos padre de familia numerosa. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos chicas y dos chicos. Oh, o sea, cuatro niños. Bueno. Aparte de una gran compañera que ha hecho de madre de estos niños y es el sostén de esta familia. Ah, qué bien. Bueno, yo tengo tres chicos. Ajá. Marcos nos está llamando. ¿A ti te resulta, te aparece ahí la llamada de Marcos? No, a mí no, ¿te estás llamando a vos? Ah, pudiera ser que me estaba llamando a mí. Bueno, podemos mantener la entrevista y yo le voy a contestar a Sí, Marco de a todas ver, formas. y si le agregás a la entrevista y hacemos una de a tres. Lo que nunca lo he hecho, no quisiera arruinarte la. Pero espera a ver si consigo hacerlo. Voy a intentar agregarlo, María, ¿vale? Sos vos el que iniciaste la Vale, conversación. vale. Entonces podrías ir a ¿dónde era? Porque yo lo uso mucho el Skype con mi hermano que vive en México. Yo lo tengo aquí a la vista. Voy a intentar llamarlo, a ver. Bueno. Voy a agregarlo a la conferencia. Bueno. A ver si nos sale bien el experimento. Me decías, María, que tienes tres hijos. Yo tengo tres hijos. Uy, pero Varón, varón y mujer. dos varones y una mujer. El varón tiene 23 años y estudia administración de empresas. Ya le queda muy poquito para recibirse. Está María también en conferencia. Ya veo. Qué bueno, estamos los tres Perfecto. ahora. Y yo estoy. Yo me acabo de hacer una, perdón, acabo de hacer una prueba con el chico de Skype, con la voz, y creo que he triunfado. Creo. Bien. Bueno, qué bueno. Yo estoy haciendo la prueba con el Pamela. Y por Ajá. lo pronto se ve, los colores ven como que se está grabando la conversación. Vamos a ver después cómo se graba, porque cómo se guarda esto. Porque acá en Argentina no tengo micro USB. Bien, de todas formas, si esto sale bien, montaremos la trilateral. Exacto. Tal cual. Los tripartitos que se llevan mucho últimamente por aquí, por Sí. estos lares. Sí. Marcos, estábamos en la fase de presentaciones para la entrevista, así que creo que es adecuado que te presentes y así aparecen las presentaciones también en la entrevista tuya. Ah, muy bien. Pues mi nombre es, no sé cómo habéis hecho, pero bueno. Comento algunas cosas. Mi nombre es Marcos Cadenato, soy profesor de lengua y literatura en un instituto de Bilbao y ahora mismo estoy dedicado a enseñanza de español y euskera a alumnos inmigrantes, que tenemos bastantes en mi centro. Tengo un blog colectivo con tres compañeros más que se llama Tres Tizas y llevo como año y medio así enredando en esto de la web 2.0 y bueno, estoy experimentando todo tipo de aparatitos y por eso nos hemos apuntado también al curso de Espiral. Bien, María, tú no te habías presentado, igual es el momento oportuno. Bueno, gracias. Soy María Zabalía, me dedico a la informática, soy profesora de informática, trabajo en distintos niveles. En primaria asesoro y coordino a los docentes para que utilicen las nuevas tecnologías como recurso pedagógico. En secundaria doy clase en secundaria y aparte trabajo en un terciario de con orientación al turismo. Y aparte doy cursos de capacitación a docentes. Los capacito para que utilicen justamente las nuevas tecnologías como recurso pedagógico. Acá en la Argentina todavía estamos bastante lejos en algunas cosas. Los docentes le tienen mucho miedo a las nuevas tecnologías, ya que dicen que los chicos las superan, ¿no? Entonces, bueno, de a poco les voy dando cursos y les voy mostrando las distintas posibilidades. Y en este momento estoy ahondando muchísimo en todo lo que es la Web 2, ¿no? Mostrándoles las posibilidades que tienen de a través de un blog, de una wiki, de una los distintos formatos que tenemos en la Web 2. Así que bueno, me interesa sobre todo esto de la webcasting para poder justamente hacer a lo mejor en el futuro capacitaciones por medio del Skype, ¿no? De hecho, estamos participando, tenemos un grupito de estudio con algunas profesoras donde hacemos sesiones compartidas con Skype. Aparte, bueno, estoy casada, tengo 3 hijos, 2 grandes que viven en Buenos Aires, porque acá en Bariloche las posibilidades de estudio universitario son muy reducidas. El mayor ya se está recibiendo de licenciado en Administración de Empresas y la segunda está estudiando Administración Hotelera. Está en tercer año ya también. Y el Benjamín, que tiene 15 años, que es el que todavía que se queda con nosotros, los viejos. Tengo 25 años de docencia, aparte. Bueno, eso es un poco. Cuéntenme ustedes un poquito más. Yo antes, María, te comentaba, no nos escuchaba a Marco, pero igual la presentación que hacía era demasiado personal. También tengo una inquietud colectiva a la hora de participar en la academia, en esta formación, porque en noviembre decidí presentarme a la renovación del Consejo Escolar del Instituto de Secundaria, donde tengo a 2 hijas y a un hijo allí matriculados. Y entonces me di cuenta que cómo iba yo a informar a las familias a las que representaba. Y después de años viendo en la cuenta de Google, pues que había una pestañita ahí que te invitaba a montar un blog, pues me puse a leerlo, me monté el blog y digo, esto me puede servir de tablón de anuncios para yo comunicarme y que la comunidad se comunique conmigo. Esto fue un revulsivo y me puso en una dinámica de estar de nuevo en el mundo, pero además en el mundo mundial, es decir, de darme cuenta que en otras comunidades autónomas del Estado español, que en otras partes del mundo, pues esta inquietud podía ser compartida con más personas. Y luego por accidente conocí navegando por la red a Pilar Soro, empecé un poco a hacer seguimiento de su blog y alguna web y me di cuenta que había mucho por aprender. Y que creo que sería un buen ejemplo para familiarmente para mis hijos el yo ponerme a aprender de estas nuevas herramientas y que para la comunidad en la que estoy pues podría ser un revulsivo y podría servir para mucho y de hecho está sirviendo, ¿no? Entonces también tengo ya mi blog dedicado al IES El Paso en la isla de La Palma y además al CEIP, al colegio de primaria en el que todavía nos queda un enanito en cuarto de primaria. Y entonces veo que es un medio económico, muy eficaz, muy inmediato, de difundir la información y de facilitar la participación de la comunidad, tanto a nivel local como de otros sitios, ¿no? Y ahora estoy pues compartiendo esta experiencia con ustedes y realmente no me lo acabo de creer, vamos. No, la verdad que es increíble. Yo uso muchísimo esta herramienta porque, bueno, al vivir en Bariloche y tener toda mi familia lejos, que vive en Buenos Aires, estamos a 1.600 kilómetros, la verdad que, bueno, los costos de los pasajes cada vez son más prohibitivos. Y bueno, es la manera que tenemos de contactarnos, ¿no? Con mis hijos, con mis padres. Mi hermano, tengo un hermano que vive en México y usamos muchísimo el Skype para justamente contactarnos con ellos y mantener el contacto. Esta herramienta es una maravilla poder estar con ustedes compartiendo estas experiencias los 3 a la vez, ¿no? Sí. Marcos. Lo mismo digo, sí. No, estaba pensando que es impresionante esto. Yo estoy hablando desde Bilbao, desde el País Vasco, desde España. Tú, Francisco, creo que estás en Canarias. Sí, en la isla de La Palma, Marco. Ajá. Y María está en Bariloche. Sí, Argentina. Perfecto. O sea, si mentalmente trazáis el triángulo, es espectacular las líneas que van, no tanto de Canarias a Bilbao, pero sí para allá. Sí, tal cual. Y parece que estamos aquí al lado. Es increíble. Por cierto, yo estuve hace 2 años pero en Santa Cruz de Tenerife, y hace también 2 años estuve en la Patagonia, en el Calafate. ¡Ah! Un lugar muy lindo. El Calafate está bastante más abajo que Bariloche, para que se den una idea. Sí, por Bariloche pasé. Soy esquiador y me suena. ¡Ah! por las pistas, negro. Exacto. Pasé por las montañas, pero era vuestro verano y no había nieve. Sí. Este verano tuvimos un verano privilegiado, la verdad. Muy lindo verano. Por suerte, porque después de un invierno tan duro, uno quiere un verano con calorcito. Claro, aquí es invierno y eso también se debe notar en los micrófonos. Aunque Canarias está ahí, normalmente Bilbao tiene fama de lluvioso, y es verdad, pero este año hemos tenido un invierno crudísimo y está haciendo ahora ya una primavera adelantada. Ah, qué bueno. No sé, por vuestros sitios también. Aquí hemos tenido un invierno bastante frío, muy frío, para lo que es habitual por estas latitudes. Sin embargo, hace 4 días nos entró viento del desierto del Sáhara con calima. La visibilidad se ha reducido bastante y ayer estábamos ya a 29 grados. Vamos. Jesús, qué envidia. Bueno, mira, yo quisiera aprovechar... Francisco, ¿por qué no nos das tu blog también? Sí, se los escribo aquí. Bueno. Será un orgullo contar con vuestra visita y vuestros comentarios y vuestras críticas y todo eso. A ver si consigo, y entre otras cosas, porque ustedes, me interesaría la visión de ustedes como enseñantes, ¿no? Y como participantes también de comunidades escolares, ¿no? Hay un dicho por ahí que le he copiado a José Antonio Marina, que no sé si lo conoceréis. Sí, el filósofo. Sí, filósofo, escritor. Escritor, sí, sí. Y de muchas cosas. Y él es muy majadero repitiendo, ahí os debe aparecer la dirección de mi blog, repitiendo esa frase de que para educar a un niño o una niña hace falta la tribu entera. La tribu entera, sí. Y además últimamente le ha añadido la coletilla de que hace falta, para educarles bien, hace falta una buena tribu, ¿no? Y creo que es un mensaje bonito, es bastante constructivo, porque creo que ahí incorpora con esa palabra de la tribu, incorpora lo que es el profesorado, incorpora lo que son el alumnado e incorpora a las familias, ¿no? Pero también incorpora al conductor del autobús escolar, incorpora al guardia municipal, incorpora al panadero o a la panadera, incorpora al resto de la tribu, que creo que se tiene que convencer que también influye en la educación de mis hijos, ¿no? Y de mis hijas. Me parece una... ¿Perdón, no, María? No, que digo, qué interesante esto de la tribu, ¿no? Del poder incorporar a todos los que forman parte de la vida diaria de uno, digo. Sí, a mí el Marina me seduce mucho, tiene un discurso, lo último que le he escuchado, lo voy a compartir con ustedes porque me parece digno de compartir, además si luego lo puede escuchar más gente, ¿no? Lo último que le escuché a Marina respecto a esto de la educación era el tema de que estamos él es de Toledo y dice que alguien llegó por allí, por Toledo, cuando estaban construyendo la Catedral de Toledo. Y al primer cantero que vieron trabajando, al primer maestro pedrero que vieron por allí, le preguntaron: oye, ¿tú qué estás haciendo? Dice: pues yo un cubo de piedra para ponerlo allí donde me manden. Y luego preguntaron a un segundo que dijo, bueno, pues yo un cubo de piedra pues para ponerlo en ese muro. Y al tercero que le preguntaron, va y le responde, pues yo estoy haciendo una catedral. Entonces él usa este ejemplo para el tema de la educación, que bueno, que para una misma misión, para un mismo fin, pueden haber distintas visiones, ¿no? Claro. Yo me apunto a la tercera. Sin duda. Yo creo que ese discurso lo dio, puede ser, en Educarred. Puede ser que lo haya, sí, soy devorador de las conferencias que tiene él colgadas en Educarred. Sí, me suena que lo dio en Madrid, estaba yo por allí, sí. Ajá. Acabo de ver tu dirección de tu blog y ya sí, lo he escrito. Ya la he visitado antes. ¿Ah, sí? Ya te tenía fichado desde el principio. Dios mío. No me dirás eso. Es curiosísimo esto también porque estoy ahora muy metido en estas cosas. Estoy en Espiral, en Aula Blog, aquí en Euskadi tenemos una asociación de blogueros también que se llama ICAS Blogger, que es la traducción en euskera de Aula Blog, digamos, o de EduBlog, más bien, blog educativo. Y es impresionante la fuerza que tiene esto, porque yo creo que somos muchos, pero que somos todavía poquitos, y que nos empezamos a conocer. Y nuestro blog, concretamente, tiene un año y poco. Y anda por ahí en bastantes sitios y la gente te conoce, sí. Sorprendente. Es impresionante lo de los blogs, realmente es impresionante. Yo tengo un blog, pero es un blog muy personal, ya que es un blog familiar. A raíz de esto, de que somos muchos en la familia mía es muy grande y estamos como muy desperdigados por todos lados. Hace 2 años mi padre cumplió 80 años, entonces nos juntamos después de muchos años con primos así que hice un blog donde les fui publicando fotos de la familia y con la idea de que la familia participe del blog y comparta. Ahora les cuesta muchísimo las nuevas tecnologías a la familia, entonces les da miedo poner un comentario, pero bueno, sí. De a poco me parece que, bueno, es un medio de contacto.